Durante un mes estuvimos haciendo una brigada en solidaridad con el pueblo paraguayo, con dos compañeros más del Frente Popular Darío Santillán, que lo que fuimos a hacer fue encargarnos de tareas de prensa, porque considerábamos, tanto nosotros como las organizaciones de Paraguay, de que había un cerco mediático, de hecho lo sigue habiendo, que está imposibilitando el acceso a la información por parte de los sectores populares. Y bueno, lo que fuimos a hacer fue justamente eso, derribar ese cerco mediático para poder acceder de manera un poco más fehaciente o firme a la información de lo que está pasando en Paraguay y en relación al golpe de Estado. ¿Y qué es lo que pudieron ver distinto a lo que estaban mostrando los medios de comunicación masivos? Y los medios de comunicación masivos en Paraguay, como en todos lados, están... son los dueños, son los que detentan el poder, tanto político como económico, ¿no? Entonces lo que pasa, pero de una manera bastante burda, es que estos grandes periódicos, estos grandes diarios, defienden de manera explícita a los golpistas, ¿no? Entonces lo que pudimos empezar a recabar, además del nivel de burdez de los medios masivos paraguayos, es articular con las organizaciones sociales y empezar a ver, bueno, qué es lo que está pasando con la gente, qué es lo que está pasando en la vida cotidiana de los trabajadores, de los campesinos, de los diferentes actores que entran en juego en la realidad política paraguaya con el golpe, que no, claramente no son visibilizados por los medios masivos. Y en ese sentido, ¿pudieron darse cuenta de cuáles son las medidas posteriores al golpe que puedan llegar a explicar la causa o el por qué se da este golpe institucional? Sí, el golpe institucional, si bien lo hace Franco con su Partido Liberal, no solamente es de Franco, ¿no?, sino que está apoyado por intereses transnacionales, intereses yanquis en el Paraguay, para poder derribar un gobierno que más o menos estaba trabajando en pos de darle algunos derechos, ¿no? Si bien nosotros pensamos que no, por ahí no son grandes derechos, pero bueno, algunos derechos a los sectores populares. Entonces, Franco lo saca del poder a Lugo, apoyado por las grandes transnacionales, pero con la intención clara de implementar ciertas medidas en materia de semillas transgénicas, instalación de nuevas industrias, despido a los trabajadores, con una intención clara, una definición política y económica concreta, claro, ¿no? Claro, sí, se hablaba, surgían informaciones de, bueno, un golpe con Monsanto detrás, y también, bueno, estos datos que tiene también la estructura social de la tierra, también esto de la concentración, y cómo el perfil de la tierra paraguaya, que los datos son esos, ¿no? El 80% de la tierra, más del 80% en 2% de la población, bueno, ese 2% obviamente no la vive en esa tierra. Es uno de los números más desiguales del mundo, sí, más o menos. Donde Paraguay es el mayor productor de soja de Latinoamérica. Claro, y ¿no? Entonces, en función de esa tierra, ese 80% de tierra, ¿para qué está ahí? Debe estar para producir. Entonces ahí es donde aparece Monsanto como un actor tan importante. ¿Y esta explicación está presente en las mentes de la mayoría de los paraguayos? ¿Tuvo consenso el golpe? Digo, para poder entender un poco qué es lo que se respira ahí. A ver, no podemos entender el golpe de Estado Paraguay si no lo extrapolamos a lo que fue la guerra de la Triple Alianza y sus consecuencias directas. Después vinieron 35 años de dictadura y ahora esto, ¿no? Entonces lo que sucede es que dentro del gobierno de Paraguay siempre hubo muchos cambios de gobierno bastante fuertes, ¿no?, con una dictadura de 35 años de Stroessner. Entonces la población paraguaya está bastante golpeada por estas situaciones. Y el cambio, el golpe de Estado de Paraguay, de Franco, es como una pata más de todo esta impunidad, claro, política que se viene viviendo. Ahora, lo que sí pasa es que hay que Lugo en los sectores populares era un tipo aceptado, porque venía de la iglesia, porque tenía un reconocimiento bastante fuerte. Entonces sí, lo que se da es una indignación hacia haber sacado a Lugo. Y después, bueno, dentro de los sectores específicos, los trabajadores, hay 2.000 despedidos hasta el día de hoy, desde que asume Franco hasta ahora, ¿no? De trabajadores del Estado que están solamente en las áreas que están en vinculación directa con la comunidad. Ajá. De la Secretaría de Acción Social, de el Ministerio de Salud, de espacios que fueron creados durante el gobierno de Lugo. O sea, el gobierno de Franco, gobierno de facto, también se sigue manejando con ese grado de impunidad. No solo fue en el momento de sacar el presidente, sino que ahora se maneja con un macartismo, si se puede pensar de alguna manera. Persecución política, persecución directa, claro, hacia los trabajadores de Itaipú. Que... ¿Y esto en los medios? Ni aparece en medios masivos. Y es muy difícil, ¿no? También por eso la idea, esto que contabas de producir comunicación, porque hace falta que todas esas informaciones circulen. Sí, lo que pasa también es que dentro de los... bueno, el diario ABC Color, recomiendo para leerlo y reírse un rato también, hace un abordaje de la situación muy graciosa, ¿no? Y bastante triste al mismo tiempo, claro, porque no nos olvidemos que estamos hablando, sí, es de medios, ¿no? Claro. Que el periodista, tu función social es tratar de manifestar un poco la realidad. Bueno, la cosa es que el diario ABC Color ayer saca una nota que dice que, muy entrecomilladamente, dicen que se está haciendo persecución política. No, se están despidiendo 2.000 trabajadores de los sectores en mayor vinculación con la comunidad. No, no podemos decir que... Dicen que... No. Ahora dicen. Sí, es una gran muletilla ese, ahora dicen. Claro. Yo pensaba que en este caso, cómo se da la estrategia del golpe institucional y que se pone como principal motivo, podemos decir, o excusa también podemos decir, la masacre de Curucuatí, y uno podría mirar y decir, bueno, ¿no?, una vez que se condena algún político por alguna masacre, alguna represión, pero cómo tiene acá un rol totalmente regresivo esto, ¿no?, el de poner ahí a Lugo en el banquillo por esta masacre para instalar un gobierno más de derecha, claro, y una que masacre la anterior. Que, por lo menos acá la información no ha llegado, no se sabe todavía qué pasó, no sé cómo estarán, claro, las investigaciones allí. La investigación allá no la está haciendo la justicia, la está haciendo un periodista compañero del Sindicato de Periodistas de Paraguay, que se está metiendo a hacer la investigación más profunda. Ahora, lo que pasó en Curuguatú, todavía, si bien los campesinos lo dicen y lo dicen muy claramente, nosotros no fuimos solamente los que nos enfrentamos con la policía, sino que había una tercera fuerza que fue la que de repente mata al jefe y al subjefe de la GEO, entrenados en Colombia, los primeros, sí, en ir al frente al frente con los campesinos. Nosotros, los campesinos nos decían, nosotros no podemos dispararle a dos tipos entrenados en Colombia y de repente acertar un disparo en el cuello, que es en el único lugar donde no estaba cubierto, donde no está cubierto su cuerpo, con rifles de dos tiros, claro, que se usan para cazar. Perdigones, ¿no?, incluso. Tal cual. ¿No? Entonces, los campesinos nos dijeron, acá hubo gente que se metió a la noche en el campamento y esto fue armado. Y sí, fue armado para a las 11 de la mañana que sea la masacre, a las 3 de la tarde ya se empieza a hablar de juicio político. En dos días, de repente, se saca a un presidente sin ningún tipo de garantía, claro, de defensa, ni ningún tipo de... No, y además, teniendo en cuenta que también la responsabilidad política al presidente en una situación así, hay que interpelarlo, pero a ese nivel tendrían que haber echado cuánta gente antes de echar al presidente también, porque en definitiva así no cambia nada. También lo que se dice es que el jefe de la GEO, su hermano, era el jefe de seguridad de Lugo, entonces... Matar al jefe de la GEO era, bueno, la próxima cabeza sos vos, Lugo. Ah, un mensaje mafioso. Sí, sí, bueno, ayer a la madrugada se muere Blas Riquelme. Blas Riquelme es el dueño de las tierras del campo Morumbí, ahí donde fue la masacre. Que Blas Riquelme fue un gran empresario que en un vínculo súper estrecho con la dictadura de Stroessner se enriquecen, así como se enriquecieron un montón de empresarios durante la dictadura, y se apropian de esa tierra, que esa tierra era de los campesinos. Claro. Y bueno, lo que pasa también ahí es que Blas Riquelme tiene una gran injerencia en esta tercera fuerza que entra al campo, junto con Horacio Cartes. Horacio Cartes es el próximo candidato a presidente del Partido Colorado. El Partido Colorado es el único partido que queda bien parado en el golpe de Estado, porque los liberales se quemaron haciendo el golpe, claro. Bueno, Lugo y la izquierda están ahí, y el Partido Colorado es el que tiene todo el poder político, el poder económico, el narcotráfico, los medios de comunicación. Entonces ahí hay que empezar a profundizar en, claro, esa cosa de cuánta injerencia, ¿cómo fue? ¿Realmente fue dicotómico? ¿Fue campesinos-policías? ¿60 campesinos, 200 policías?